Cuán gratos es, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, conversando estas cosas lindas de la Palabra de Dios. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Seguimos hablando de esto de los pensamientos, estos nuevos pensamientos que deben estar, y cuando hablamos de nuevos significa que en algún momento los tuvimos y los perdimos, y tenemos pensamientos quizá equivocados, malos, distorsionados, pero es la reforma que hay que hacer en nuestra vida, en nuestra esencia como seres humanos, porque el pensamiento prácticamente es lo que nos dirige. Pero pudiera ser que tampoco los tuvimos, porque imagínate si no conocíamos el Evangelio antes. Esto, este cambio viene cuando uno conoce el Evangelio, cuando uno sabe de aquellas cosas que el Señor tenía para nosotros y nosotros andábamos vagando por otro lado. Claro. Entonces, pero necesitamos también tener conciencia de que hay una relación muy estrecha entre lo que es la mente y el cuerpo. Y fíjate, en ese sentido, creo que también debemos estar dispuestos a hacer cambios en nuestra vida de manera que el cuerpo sirva a la mente y no la mente sirva al cuerpo. Yo creo que el pensamiento que hubo en los primeros días de los cristianos era un pensamiento que difería un poquito de este concepto de un todo entre cuerpo y mente. Algunos pensaban, bueno, especialmente algunos filósofos, que el cuerpo era una cosa y la mente era otra, por lo tanto tú... Los griegos enseñaban eso. Los griegos tenían esa tendencia, llegaba esa situación, ese pensamiento a nosotros también. Pero la Biblia es clara en decir de que efectivamente el cuerpo y la mente están íntimamente relacionados, a tal punto que algunos médicos, escritores en la línea de medicina hablan de que la mayoría de las enfermedades del cuerpo se producen primero en la mente y afectan el cuerpo. Psicosomáticas. Psicosomáticas, que se llama así. Ahora mira, Pablo, hablándolo a los de Tesalónica, en su primera carta, 5:23, dice: y el mismo Dios de paz, note usted cómo está este concepto de unidad de completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el Dios de paz? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Dice: y el mismo Dios de paz. Lo que Pablo está tratando de decirle en esta epístola, que él ha tenido una oración por sus creyentes, ¿no es cierto? Interesante, porque se da a conocer como alguien que necesita o quiere que ellos estén muy cerca del Señor, porque Dios es un Dios de paz que les puede dar la salud, tanto física como espiritual. Se refiere en realidad a este Dios de paz, cuya cualidad escollante es ser pacífico, el Dios que es la fuente de toda verdadera paz. Y hay unas referencias muy lindas en relación a eso, de que ese Dios es un Dios de paz, y ese es lo que nosotros deberíamos tener. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí no es que no está mencionando estas tres partes por separado, que sino que está haciendo énfasis precisamente en ese ser completo, espíritu, alma y cuerpo, porque hay quienes separan esto. Por ejemplo, hay personas que creen que cuando la persona muere, sale como un humito adentro del espíritu y queda vagando en cierto lugar. Ahora, si así fuera, fíjate, tendría razón Satanás cuando le dijo a Eva que no moriría. Claro. Porque cuando uno le pregunta a alguien, mira, ¿a quién le crees tú? ¿A Dios o a Satanás? A Dios, por supuesto. Bueno, y cuando le dice a Eva, Eva le dice claramente que Dios les había dicho que cuando comieran del fruto, ellos morirían. Y Satanás dice tajantemente, no moriréis. Entonces, cuando una persona cree que cuando llega la muerte, la persona sale dentro del cuerpo como que este es un envoltorio de lo que yo soy realmente, que soy espíritu. Entonces salgo del espíritu y puedo ver a las personas que están llorando, qué sé yo, pero no me puedo comunicar con ellas, porque incluso el espiritismo dice que nos podemos comunicar con los muertos. Si fuera así, bueno, Satanás tendría razón y Dios les mintió Adán y Eva, porque quiere decir de que yo no he muerto, sino que he pasado a otro estado, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro la relación mente y cuerpo. Nosotros somos una unidad indivisible. No hay división posible en nosotros. Y eso es lo que aquí se está haciendo énfasis. El mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser. Ahora, justamente las palabras dicen mucho, porque cuando uno dice todo y completo, ¿no es cierto?, está hablando de algo íntegro, no algo indivisible. La idea de que Pablo presenta aquí es que uno debe ser completo en todo sentido, plenamente íntegro. Y mira qué interesante, porque cuando él habla de todos, está hablando de una palabra que habla completo en todas sus partes. Por lo tanto, difícilmente él esté separando, cuando digo espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Se ha guardado. No está separando, sino que ese es un todo, un completo, que incluye el espíritu, el alma y el cuerpo de la persona. O sea, estamos hablando que hay una íntima relación entre cuerpo, mente, mente y cuerpo. Sea preservado íntegramente. Eso es lo que Pablo está tratando de decir con esta frase tan importante allí, en relación a estas relaciones de cuerpo y mente. Y fíjate, en esto tenemos que mencionar también un texto que ya habíamos mencionado en el programa anterior, ahí en el libro de Romanos, en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, los versos 2 y 3, dicen: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, volvemos a la idea esta de no conformarse, ¿no es cierto? No quedarse aquí estancado en lo que en algún momento hemos sido o estamos siendo, ¿cierto? Sino transformarse, como lo decíamos en el concepto de la transformación, de la metamorfosis, volver a ser algo hermoso. Justamente. Ahora, fíjate, Pablo, también escribiéndole a los Corintios en el capítulo 10, verso 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Cómo? Mira, algo tan diferente, podríamos decir, a la parte espiritual. Porque dime, cuando yo estoy comiendo, ¿cómo puedo tomar que el comer es algo espiritual? Seguramente no. Vamos a decir, no es algo espiritual. Es algo totalmente carnal, podríamos decirlo. Pero resulta que cuando nosotros comemos, no hay una separación entre cuerpo y mente, lo que yo soy también es parte de lo que yo como. Porque a lo mejor, no sé si el ejemplo sea tan bueno, pero ¿te acuerdas cuando hablamos acerca del ayuno? Decíamos que el ayuno no tenía nada en sí especial. Yo no estoy haciendo méritos cuando ayuno, sino que estoy haciendo que mi cuerpo esté en mejores condiciones para una relación más íntima con Dios. Porque cuando yo como, la sangre baja del cerebro al estómago, donde se necesita, donde se está haciendo la digestión, y me viene sueño, decaimiento, qué sé yo, eso es porque después de almuerzo se duerme la siesta, porque sencillamente el organismo está trabajando allí y la sangre no está en el cerebro. En cambio, en la mañana, cuando tú no has comido nada, todo está en el cerebro y tú tienes una mente dispuesta para esa relación, para estudiar, para hacer algo netamente intelectual. Entonces, aquí podríamos ver la relación entre mente y cuerpo, con lo que el Señor está diciendo aquí. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo cuando estoy comiendo, también tengo una relación con Dios. Sé por qué estoy haciendo y por eso tengo que evitar aquellas cosas que pueden dañar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Quizás era una pequeña aclaración, Pablo, cuando está hablando aquí de si puedes comer o bebéis, está haciendo referencia a una cosa puntual que aparecía allí en los Corintios, que estaban cuestionando el asunto de la alimentación, de la carne a los ídolos, todas esas cosas. Pero uno también puede hacer la aplicación hoy día, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y entonces cuando uno dice, estoy comiendo un alimento, estoy sirviendo un alimento que está contrario a las normas de Dios, no estoy alabando, no estoy glorificando, y lógicamente en mi cuerpo tampoco va a ser los efectos que puede producir la bendición de Dios cuando me sirvo. Y uno quizás debería con tranquilidad mirar un poquito Levítico 11, cuando Dios dice tajantemente qué debo comer, qué puedo comer y qué no puedo comer. Ahora, creo que es bueno tener presente también que esto de comer carne fue algo que el Señor dijo por un tiempo, porque el Señor ya había fijado la dieta del hombre, lo que nosotros necesitamos. Y cuando ocurrió, cuando el Señor mandó el diluvio, no iban a tener suficiente de aquello que tenían que comer, oleaginosas, frutas, en fin, ese tipo de cosas. Por eso el Señor le permitió comer cierto tipo de animales, pero eso se era para por un tiempo específico. Nosotros continuamos adelante. Quizá usted reflexione en Génesis capítulo 1, 29. Léalo con tranquilidad y vea si estamos dentro de los parámetros de la Biblia. Gracias por su atención. Nos encontramos en una nueva oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué experiencias personales le han mostrado cuán